tres. Un, dos, tres, cuatro. Era un día lindo para mí. Cuando todo era muy feliz. Ven, amiga, ya mi mente vuela. Porque esa melodía me recuerda cuando yo me enamoré. Amor primero. Wow, wow, wow, wow. El más culero. Mi corazón quiso como amor sincero. No debes olvidar que aquello que hay en este loco corazón es solo para ti. Regresa, nena.